Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí comienza la revista musical. Buena música, buenas nuevas noticias, buenas recomendaciones, consejos de salud y reflexiones. Un programa con buena onda y buena señal. Bueno, en el día de hoy tenemos noticias que tienen que ver con la localidad de Florencio Varela. Estuvimos en la inauguración de la nueva Universidad de Florencio Varela. El intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, y la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentaron esta tarde la sede donde funcionará la Universidad Nacional Arturo Jauratche. En los ex laboratorios de YPF de Florencio Varela estuvieron también acompañando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y los rectores de las universidades nacionales de La Plata y Arturo Jauratche, Fernando Tauber y Ernesto Villanueva, respectivamente. Durante el acto se firmó un acuerdo entre el ministro de Planificación Federal y las Universidades Nacionales de La Plata y Arturo Jauratche, por el cual se comprometieron a dar inicio a las obras para la Universidad Nacional de La Plata y la cesión de los laboratorios, ex laboratorios de YPF, a favor de la Universidad Nacional Arturo Jauratche. Esta universidad nos da la posibilidad de pensar, soñar con un Varela muy superador, dijo el intendente en su discurso. Entregó a la presidenta un recuerdo alusivo a la nueva universidad, el cual rezaba que la educación es progreso. Vale recordar que la Casa de Altos Estudios Públicos y Gratuita de Florencio Varela, que comienza en el ciclo lectivo 2011, dictará diversas carreras de formación profesional destinadas a satisfacer las necesidades de los vecinos y del mercado laboral en el distrito. Así que un bravo, bravísimo bravo para Florencio Varela, que cada día crece a pasos agigantados. Primero con el Hospital del Cruce Varela y ahora también con la Universidad Nacional en forma gratuita aquí en nuestra localidad. Así que muy buenas noticias para nosotros en el día de hoy, que por supuesto lo vamos a acompañar con muy buena música. Sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas. Vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas. Vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no sigas. Bueno, muy bien, terminamos de escuchar la buena música de Alex Ubago con No te rindas. Y claro, no tenés que rendirte nunca, siempre para adelante, nunca para atrás. Seguimos con nuestro programa y en este sector que tenemos para compartir con ustedes tiene que ver con esas cositas raras. Por ejemplo, el significado de los frutos de la huerta. El tomate, por ejemplo. Cuando recién llegó de América a Europa, la gente no confiaba en él como un alimento, se lo creía tóxico. Luego amenazó a utilizarse en platos y salsas y hasta se le dio el nombre de manzana del amor. Hoy se sabe que gracias a su contenido, tiene un efecto preventivo de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, por ejemplo. Así que a comer mucho tomate y en este verano, que por supuesto las huertas están colmadas de tomate, riquísimas, frescas y con muchas vitaminas, Un espacio dedicado también para esas curiosidades que seguramente no sabías y que ahora ya sabes. Vamos nuevamente a un encuentro musical y seguimos con mucho más Revista Musical. Hacernos el amor, rozando tu piel con mi cuerpo, no hacía falta nada más. Y sigo esperando que el tiempo decida volver hacia atrás. Quiero sentir que soy el dueño de tu alma y tu corazón. Quiero tenerte hasta en mis sueños. necesito de tu amor. Dame la oportunidad de ser feliz, que vuelvas a estar junto a mí. Dame la oportunidad de sonreír, no quiero seguir así. Es tan difícil si no estás. Dame una oportunidad. Que no vuelve el pasado, que no hay nada más que hacer. Ya es bastante haberme equivocado, no tengo nada que perder. Me quedan las manos vacías, no tengo tu calor. Hoy no vivo, solo cuento días esperando oír tu voz. Quiero sentir que soy el dueño de tu alma y tu corazón. Quiero tenerte hasta en mis sueños. Necesito de tu amor. Dame la oportunidad de ser feliz, que vuelvas a estar junto a mí. Dame la oportunidad de sonreír, no quiero seguir así. Es tan difícil si no estás, dame la oportunidad. Dame la oportunidad de ser feliz, que vuelvas a estar junto a mí. Dame la oportunidad de sonreír. Seguir así es tan difícil si no estás. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Es tan difícil si no estás. Muy bien, estamos de nuevo después de compartir muy buena música. La música que pasaba era la de Emanuel Arias con Dame Otra Oportunidad. Bueno, y hablando de oportunidades, ¿cuántas cosas uno puede hacer para vivir con buena onda, con alegría, siempre optimista, ¿no? El árbol de la buena onda se llama estos consejitos, ya casi finalizando nuestro programa del día de hoy. Bueno, presta atención, vaya a caminar, sonríe a su hijo, haga su álbum familiar, cuente las estrellas, mime a los que ama, llame a sus amigos por teléfono, dígale a alguien que lo quiere mucho. Hable con Dios, sea un niño otra vez, salte a la cuerda, borre la palabra rencor, diga que sí, ríase, lea un libro, cumpla sus promesas, cante una canción, anote los cumpleaños, ayude a un enfermo, salte para divertirse, cambie su peinado, sea voluntario, piense, devuelva un favor, termine un proyecto, dese un baño de espuma, trátese como un amigo, escriba un poema bello, visite a un hermano, sueñe despierto, apague el televisor y hable, devuelva una amabilidad, escuche a los grillos, agradezca a Dios por el sol, acepte un cumplido, deje que alguien lo cuide, muestre su felicidad, aprenda algo que siempre deseó, tóquese la punta de los pies, mire una flor con atención, no diga no puedo por un día, cante una canción, viva cada minuto de la mano de Dios. Empiece una tradición familiar, haga un picnic adentro. Por hoy no se preocupe, practique el coraje de las pequeñas cosas. Ayude a una anciana del barrio, aliente a su niño, mire fotos viejas, escuche a un amigo, imagine las olas de la playa, juegue con su mascota, dese una palmada en la espalda, grite por su propio equipo favorito, pinte un cuadro, salude a un nuevo vecino, hágale sentirse bienvenido a alguien, permita que alguien lo ayude, sepa que no está solo, hágase un regalo. Aunque uno no lo tenga siempre presente, hay un montón de cosas que pueden hacerse para empezar cada día un día mejor, ¿no? Así que para tenerlo en cuenta. Y de esta manera ya llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Mañana volveremos nuevamente a compartir con ustedes noticias locales, nacionales, consejos, buenas noticias, recomendaciones y muy buena música en esta revista musical. Muchísimas gracias, nos vamos con un tema y hasta mañana. Chao. Soñaba, no sé si dormía y